atributos que a condenan. Historia pensa que abriga y justifica cada ferida. Atributo que no rodea, paga atributos que a condenan. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Honores de uvas francas, con rosas engalanadas. Almorzos con diamantes, prejuicios en cada instante. La situación se se diluye cual diversión. Viajan los emigrantes, pagan peajes a tacos sangre. O resto de la situación se se diluye en la diversión. Bueno, queridos oyentes, estamos perto de poder continuar o programa casi casi despediéndonos, porque después tenemos a colaboración de nuestro correspondente nas Rías Baixas, que Xulio Simón, ademais ten cousas interesantes que conocer, pero prometimos aos nosos oyentes falar do menú, e convén que o noso presidente nos fale dese traballo tan importante. Eu dicía que hai un entrante, un pequeno pica-pica, pequeno entre comillas, un pica-pica que paga pena falar del e paga pena tamén falar do menú. Primeiro, hai que decirlle que todos os que estén interesados poden poñerse en contacto con Juan Pedro ou con Alfonso. Teñen dous teléfonos, o 637-589-682, que é de Juan Pedro, e o de Alfonso Miguel Martín, 617-027-356. O menú costa 45 euros. Creo que por a cantidade de dos cartos, no, de material que existe, os 45 euros son bastante xustiños. Bueno, a relación calidad-precio enorme, ¿no? Vamos a falar entonces primeiro do entrante, con Juan Pedro. Hai unha recepción con, ya hemos dicho antes, con los gaiteros e las gaiteras de Fegalcat, e unha presentación de los premiados, ¿no? Junto aparte de esta pequeña presentación e esta pequeña visión Videos. De lo que es, bueno, no, me voy un poquito más a documentales más casi. Aparte de los documentales, es decir, la primera presentación va a ser en el acto abajo en recepción, que son de las gaitas, pertenecientes a la Federación de Fegalcat. Este año igual contaremos también con la presencia de algunos miembros de... Bueno, seguro que alguna ayuda más, que seguro que aparece por ahí, pero o que fai falta, que quería me centrar no menú, que xa virá a idea que estaba comentando antes. Pues sí, bueno. O menú, ya sabéis que después de la presentación nuestra de todos los homenajeados, tanto en vídeo, tanto en documentación y en tal, pasaremos a... que esperando que el tiempo nos acompañe, como no, a la gran terraza que el Hotel Frontier Congress tiene ahí preparada, y haremos lo que es este pequeño aperitivo, degustación de todos los productos del Bierzo, tanto chorizo, queso, como embutidos, empanada, todo esto, y aparte pues alguna otra degustación que el hotel pues nos prepara dentro de ese aperitivo tan grande que caliente, año tras año. Tanto en caliente como en frío, pues solemos degustar. Fantástico, sí. Posteriormente, pues ya pasaremos a lo que es la presentación y la puesta en mesa de lo que es el señor Don Botillo. Don Botillo, que ven acompañado de cachelos, de verdura, de chorizo también, también de los garbanzos. Los garbanzos. Después un menú estrella, un menú especial, de menú especial, tenemos una grande celebración final con un postre de castañas, tengo entendido. Sí, francamente nos ha sorprendido. Tuvimos un pequeño contacto con un pequeño horno en Cacabelos, el cual nos va a proporcionar un pequeño pastel de castañas. Caray, Bueno, bueno, hemos contactado con ellos. Seguro que o mellor está ben acompañado de Xiado, que sempre acompaña antes do cafetiño e os chupitos, non? Remata xa Juan Pedro diría al pastelero. Sí. Que mande la tarta, pero bien cerrada, ¿eh? Que si no yo... Sí, que si no, igual puede algún... Bueno, después dos chupitos y después do café, también, al final, hay degustación de queimada. Para rematar o asunto, estará a actuación musical de Damián Porcel, que servirá para baixar os... Para baixar os... Eu teño bueno, un pouco que baixar, ¿eh? Coido que está ben detallado todo o que o Festival do Botillo teña. E despois hai outra cousa, que aquel que dice que ve que levantou un pouquiño o codo e dice: "Non me vou a salir de aquí, non sei". Sí, ten a posibilidade de coller unha habitación. De reservar a habitación a precios módicos e especiais. Bueno, queridos ointes, hasta aquí chegou o noso programa, porque a continuación aparece a participación e colaboración do noso correspondente na Rías Baixas, Xulio Simón. Queridos ointes, eu digolles ata vindeiros sábado que teñan unha feliz semana. Boas tardes. Señoras e señores, como digo sempre e as mesmas palabras, pois que a noite sexe o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Digo, sábado que ven. Mándolle un saúdo moi cordial a Máximo, que nos estaba escoitando. Veña.